Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion con Pastor Eric Rivas. Vamos a hablar de unos versículos bien interesantes que están en Juan capítulo 7, del verso 32 al 36. Y la Reina Valera nos ayuda poniéndole título a estas porciones y dice: los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de todas estas cosas? Para ir armando el contexto de lo que queremos hablar hoy, hay un par de detalles importantísimos que nosotros tenemos que amarrar aquí para lo que corresponde y qué es lo que tenemos que hacer. Para ir armando el contexto de esta porción, quiero comentarle lo siguiente. Primero, del capítulo 7 al capítulo 10, que eso les pido que por favor lo leamos en nuestra casa después, se dan una serie de revelaciones de parte de Jesús, ya se empieza a revelar con mucho más claridad de dónde vengo. Ya sé que tienen duda de dónde vengo, ese es un detalle bien importante, ríos de agua viva. Bueno, la Valera nos ayuda, vamos a usar la Reina Valera. Hay incredulidad en sus hermanos, este es el Cristo, ríos de agua viva, se da el tema de la mujer adúltera, la luz del mundo, a dónde voy, vosotros no podéis ir, sois de vuestro padre el diablo, la verdad os hará libre. En fin, del 7 al 10 se da en el Evangelio de Juan una descripción bien interesante. Otro detalle importante, ¿qué estaba sucediendo o qué sucedió en esos tres capítulos que describe Juan? Era la fiesta de los tabernáculos. Una de las fiestas más importantes, una de las tres de siete más importantes, que ordena que todos tienen que llegar a Jerusalén. Parte del contexto es una discusión con los hermanos, y este es bien importante que lo vean, porque este nos va a servir para cerrar lo que Dios quiere que nosotros entendamos esta mañana. Y vienen los hermanos y le dicen a Jesús, estoy empezando en el 7, pero solo para ir armando el contexto, y le dicen: vamos a Jerusalén, es la fiesta de los tabernáculos y muéstrate en milagros ahí. Y la respuesta de Jesús es: no, no es mi tiempo, el tiempo de ustedes es en cualquier hora, pero yo no voy porque no es el tiempo. Jesús sabía ya que lo querían matar. Así empieza el capítulo 7. Entonces, pero pasa algo extraordinario también. Al tercer día de 7 días de celebración, Jesús sube. Y empieza a suceder algo que tenemos que ir viendo. Mientras, en esos 3 días, los fariseos y todos los religiosos se enfocaban en enseñar cosas de hombre, aparece Jesús. Y miren el contraste, lo van a ir o lo pueden leer, se predicó la semana pasada eso, pero el contraste es importante. Mientras ellos estaban enseñando cosas de hombre, aparece el tal Jesús y empieza a hablar cosas para los judíos, para los gentiles, y empieza a profetizar cosas que le van a suceder y nadie entiende nada. Ok, eso es, diga conmigo, y nadie entendió nada. Más adelante, ya por el verso 25 del capítulo 7, la duda ya empieza a formarse entre algunos. Creen, este es el Cristo o este no es, pero si este viene de Galilea, pero si no sabías que el Cristo venía de otro lugar, no venía de ¿qué dice la palabra? Y empiezan las discusiones. Pero sucede algo bien interesante. Y vamos al verso 32 del capítulo 7. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, principales sacerdotes, y los fariseos enviaron alguaciles que le prendiesen. Voy a utilizar, y aquí hay algo bien interesante, el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? ¿Dónde se origina el Sanedrín? Se origina en tiempos de Moisés. Cuando Moisés recibe la instrucción de su suegro, y esa es, digamos, que la forma genuina, pero el Sanedrín de los tiempos de Jesús ya habían pasado una percha de años y ya las cosas habían cambiado. Y el Sanedrín no era más ni menos que en los tiempos de hoy la Corte Suprema de Justicia. Estaba bajo la jurisdicción romana, tenía sus soldaditos romanos y tenían un esquema de gobierno dentro de la ocupación romana y se enfatizaba en aspectos religiosos, pero ellos aprovechaban, y esto es bien importante que lo veamos, ¿por qué? Porque los que se odiaban a muerte por cuestiones doctrinales, ahora están unidos. En tiempos coloquiales nuestros, alguien diría, hashtag pacto de corruptos. Si lo vemos desde esta perspectiva, ¿por qué? Porque se unen los que se odiaban, los que no podían estar juntos, y ahora sí, muchachos, tenemos algo en común. Le vamos a dar cataflán a este Jesús que viene de Galilea. ¿Y quién dijo que el Cristo venía de Galilea? Y lo vamos a matar. Entonces, viene algo bien interesante. Verso 33. Entonces dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Pero para entender esta parte, súbase un poquito o suba su dedito un poquito al verso 28, donde está la discusión que ya la hablamos como contexto, y dice, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, ¿se recuerdan que les dije, subió al tercer día, ya estaba la molotera de gente? Se fue a enseñar al lugar público, dice, alzó la voz. Quiere decir que a voz en cuello, y que el énfasis que hace el autor ahí es, todo el mundo oyó las palabras de Jesús. Y les dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, porque la discusión era que era de Galilea. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, miren el contraste que hay aquí hasta este momento. ¿Cuál es el problema del pacto de corruptos? ¿Qué ayudó a que estos se pusieran de acuerdo? ¿Qué creen ustedes que estaban viendo? Y lo vamos a ver en los versículos posteriores. ¿El enemigo común de qué? De la religiosidad, de gobierno, del status quo. Aquí estamos bien, aquí mandamos nosotros, aquí los romanos los tenemos bien engañados, y nosotros, y este, para empezar, ¿quién fue el que le enseñó? Es que esa era la discusión. ¿De dónde viene esa elocuencia si no estuvo con Gamaliel ni con los que conocemos? Y esto se enfatiza más en los siguientes versículos. Me voy a saltar, pero voy a regresar, solo para explicarles esta parte. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no leemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. ¿Qué significaba? ¿Y por qué la preocupación si se iba con...? ¿Se recuerdan que hace un tiempo que prediqué, explicamos cuando la mujer sirofenicia, que solo habían dos tribus que estaban, digamos, legalmente reconocidas en los retornos y que calificaron para ser llamados el pueblo de Israel, y las otras 10 hasta el momento siguen dispersas y no se sabe, y se fueron a Grecia, se fueron al norte y se fueron a un montón de lugares. Pero ¿cuál era la preocupación? Mire usted el corazón de esta gente. ¿Qué pasa si este se va a los griegos y los griegos le creen? Perdemos el control. Diga conmigo, perder el control. Y ese es uno de los problemas muy delicados que tenemos que tener nosotros al manejar iglesia, al manejar ministerio, al seguir a Dios. ¿Qué realmente queremos hacer? ¿Lo que nuestro bonito corazón dice o lo que realmente Dios quiere que se haga? Y esa es una lucha tan fuerte que terminó matando a Jesús. Si le quitamos el aspecto, digamos, si desarmamos la Biblia, si se puede hacer eso, mis teólogos que me ayuden, y ponemos el simple hecho de la reacción, por supuesto, fue para cumplimiento de las Escrituras todo lo que pasó, inclusive la muerte de Judas, dice ahí, y 11 se quedaron conmigo, más perdí al que estaba establecido para que se cumplieran las Escrituras que se perdiera. Pero quitando todo eso, por un momentito, vemos las intenciones del corazón. ¿Cuáles eran las intenciones del corazón? A ellos no les importaba si era el Mesías o no era el Mesías. A ellos no les importaba si, miren, ya habían visto una pila de milagros, que para qué. Y Juan es el que enfatiza esto al terminar el Evangelio. Y estos son algunos de los milagros que podemos escribir aquí, porque si escribiéramos todo lo que hizo Jesús, no habrían espacio en la tierra para guardar todos los capítulos de Juan relacionados a la descripción de los milagros de Jesús. Les importaba las intenciones escondidas de su corazón, que los llevaban a manipulación, a pensamientos perversos, a asesinato, a un montón de charadas. Ahora traigamos esto a los días de hoy. Y esto es sumamente importante. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entonces? ¿Qué creen ustedes que nosotros necesitamos? Llevar una teología y una doctrina segura. ¿Cuál es la teología segura y la doctrina segura? La teología de Jesús, lo que enseña de Jesús, y la doctrina, los principios y preceptos que Jesús enseñó. Porque eso, en conclusión, Juan 17 nos va a llevar a una cosa, a conocer al Padre. Y esta cosa de conocer al Padre nos va a llevar a la vida eterna. No nos perdamos. El precio que pagó Jesucristo por nosotros fue un precio altísimo por una sola razón. En el medio de todo eso, sí es cierto que tenemos asignaciones, que tenemos cosas que hacer y que son tiempos en los cuales tenemos que hacer, y eso nos lleva a otro punto del contexto que estábamos hablando, los tiempos. ¿Qué quería decir Jesús? Porque nos quedamos todos con la duda, ¿no? Me buscaréis y no me hallaréis. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo se puede aplicar eso a nuestros tiempos? Bueno, en los tiempos de ellos, estaba diciendo varias cosas. La primera, ya se los había dicho, no es el tiempo para que ustedes me aprecien. Van a estar insistiendo y nada. ¿Qué podemos aprender de eso? Cuando nosotros, óigame esto, cuando nosotros tenemos una asignación de Dios y nosotros estamos en el tiempo, en la obediencia, en la presencia de Dios, haciendo las cosas, no hay brujo, no hay poder demoníaco, no hay charada que nos pueda hacer ningún daño, porque nos van a buscar, pero no nos van a hallar. Pero ¿cuál es la clave? La obediencia del tiempo, porque si no, la podemos regar como comúnmente se dice. Y es muy importante que nosotros sepamos, Jesús recibió presiones de su mamá, de sus hermanos, de, se puede decir, de, ¿qué sería? De sangre, sí, ¿no? Sí, sus hermanos naturales, y de todo el mundo. Otra cosa, muy importante, miren el corazón de Jesús. Sabía y los miraba cara a cara quién lo querían matar. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nosotros sabemos que alguien nos lleva mal? Esa es la reacción. Gracias, hermana. El Dios Todopoderoso, un chasquido de dedos, batallón de ángeles y fulminados todos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero qué hacía Jesús? Daba amor en lugar de odio. Daba compasión en lugar de incredulidad. Y hacía milagros en lugar de la persecución que tenía. ¿Cómo está nuestro corazón? Es que ya me hicieron caras, es que ese pastor no me saluda, es que no me contesta los WhatsApp y qué sé yo cuánta cosa, que si ha sido así, les pido perdón de una vez. Este pastor a veces no contesta los WhatsApp, no se preocupen con eso, pero la verdad es que los WhatsApp a veces no me da tiempo, me distraen, cabal, me distraen, estoy haciendo alguna cosa importante y ¡pling! Y se perdió una hora. Solo a mí me pasa, creo yo, por eso es que tengo cuidado con el WhatsApp. Ok, entonces, miren el tema este. Me buscaréis y no me hallaréis. Miren, yo le estaba preguntando al Señor, y saben una cosa, para mí, personalmente, lo que significa es lo siguiente. Nosotros creemos que tenemos la vida eterna, ¿sí o no? ¿Quién sabe? O sea, la vida eterna en la tierra. Yo sé, mi querido hermano en Cristo, que vamos a ir al cielo, pero creemos el ser humano en su... Voy a hablar de mí. A mis tantos años, a los 5, sí, cabal, he querido hacer cosas que hacía a los 4. Y empiezan las lesiones en las rodillas, las lesiones en el hombro, las lesiones aquí. Bueno, pero si yo jugaba 4 horas tenis antes, cuando tenía 15, cuando tenía 15, no es lo mismo cuando tenés 50, ¿no? ¿Me entiende? El ser humano, en su concepción natural, cree que tiene la vida por delante para hacer lo que quiera, todo lo que quiera hacer. En cuanto a este tiempo, lo que yo siento es que tenemos que tener cuidado por 2 cosas importantes. Tenemos que buscar a Dios cuando lo hallemos. No sea, dice la palabra de Dios, que vengan los años en los cuales diga, no tengo contentamiento. ¡Ah! Ahora quiero predicar, pero me cuesta levantarme. Ahora quiero doblar rodillas para orar, pero me cuesta arrodillarme. ¿Le damos vuelta a eso? Hagamos las cosas que tenemos para Dios en el tiempo que Dios nos está llamando a hacerla, ni la hagamos antes, ni la hagamos después. Y lo más importante, ya para ir terminando, porque ahora nos compraron si ustedes vieran ese tremendo reloj, va de pared a pared para los saqueos que nos extendemos en las prédicas. No, está bien bonito, bendecimos a la administración por ponerle orden a este asunto. Ya me quejé, ya fui libre. No, los amo de verdad. Pero hay un tiempo para hacer las cosas y nosotros tenemos que poner atención. Y dentro de esas cosas, tener bien consolidado a Cristo en nuestro corazón. Y me voy a saltar para ir cerrando a Juan 17. Y le voy a ir pidiendo a mi querido Víctor que se vaya preparando para lo que vamos a hacer al final. Dice el verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra de Jesús? Y esta es la... Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. ¿Cuál es la obra de Jesús? Dar a conocer al Padre. Exactamente, ¿para qué? Sí. A ver, como les digo los lunes, tercer cielo, bajemos a la tierra un poquito. Vida eterna está bien. Práctica. ¿Qué pasa? Tú y yo no nos conocemos. Pero ¿qué pasa si nos conociéramos? Pues hay una relación. Exactamente. Miren, una relación. ¿Qué pasa si yo conozco a Dios y viene un tormento a mi vida? O sea, conocer a Dios, estoy hablando, el sanador, el todopoderoso, el misericordioso, el mi proveedor, mi guerrero. Y... A ver, cualidades de Dios, díganme. A ver, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Príncipe de paz. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Porque lo sabemos. Y con esto voy terminando. Padre eterno, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque lo sabemos. Tengo un premio aquí para... ponerlo en práctica. 4 años hablando de Jesús. Tal vez no en la mejor forma, perdónenme por eso. No somos perfectos, estamos en el proceso, pero Dios nos escogió así. Nos cambió las vestiduras, nos encontró con las vestiduras manchadas y nos eligió para dirigir esto y para caminar en esto. 4 años hablando de Jesús. ¿Qué nos hace falta? Ponerlo en práctica, porque la guinda del pastel es ver la transformación de las personas día con día. Esta semana tuve un ataque bien fuerte. Y venía con berrinche el lunes. Imagínense ustedes. Ahí se la dejo. ¿Qué es un berrinche? Imagínense un berrinche. Pero ahí en las gradas. El Señor me agarró. Y me dijo. Te voy a enseñar algo hoy. Y ya, no subí a las gradas, Señor. Perdón. Berrinche a la porra. Bueno. Y hay una hermana linda que viene a las clases de los lunes y me estaba esperando ahí. Pero desde que la vi, no sé por qué, dije yo, pero si son las 7:05, porque me sentí mal de que ella ya estaba ahí. Vine a las 7:06, pero venía con berrinche. Y de la oficina de la zona 15 para acá venía recibiendo una serie de dardos y tal vez abriendo la mente para eso. Gran berrinche. Berrinche con Dios. No crean que con mi amada que está aquí presente. Berrinche con Dios. Y la hermanita me recibe. Tengo un regalo para usted, me dice. Híjole, dije yo. ¿Qué es, hermanita? Un libro, me dice. Ala, gracias. Y abro la pasta. Que nunca se te olvide que has sido llamado como un sacerdote al servicio del Dios. Sí, también. Un poquito más fuerte, dije yo. Y vengo sin nada para enseñar porque traía berrinche. Tremendo berrinche. Y el Señor me abraza. Sentí cómo te abrazó, te voy a enseñar algo, me dijo. Yo no sé los que vienen el lunes, pero la enseñanza del lunes estuvo buena, ¿no? Para no haber preparado nada, yo doy fe que estuvo buena porque fue de Dios, yo no preparé nada. Pero ¿saben qué pasó? Que me conmovió, y con esto voy terminando. Empezaron, no sé por qué empezamos a hablar de un montón de cosas al final y alguien levanta la mano y me dice, pastor, yo quiero dar gracias a Dios por su vida. Y con esto no quiero decir que me tienen que dar gracias a cada rato, porque he dicho que las gracias a mí me bendicen mucho, pero no, ese es el punto. Yo quiero dar gracias por su vida. ¿Sabe? Es que desde que estoy viniendo aquí, estoy siendo transformada. Padre eterno. Yo estaba triste porque no vengo a esta iglesia y me pierdo lo que enseñan los domingos. Estaba triste porque tengo que seguir mi discipulado los lunes y tengo que ser obediente en mi iglesia. Híjoles, pero ¿sabe qué pasó? Yo estaba triste y me puse a orar un lunes, así como ustedes nos están enseñando que oremos. No quiero decir que lo que yo estoy enseñando sea la última perla del mundo, pero Dios está haciendo, los que vienen saben que Dios está haciendo algo ahí, es Dios, no soy yo. ¿Y sabe qué pasó? Me mandan una carta. ¿Y qué decía la carta, hermano? Que el discipulado, no sé por qué razón, me lo van a pasar para el martes. Y puedo venir yo aquí los lunes, pero todo está bueno. Y me vuelve a decir, ¿y sabe qué? Estoy siendo transformada. Híjoles. Se acabó el berrinche. ¡Auxilio! Salí gritando de aquí. Al otro día estaba hablando con uno de mis mejores amigos, que eso es lo que hay que hacer, aparte de hablar con Dios. Ya ni me atrevía a orar. Bien, sí, Dios ya sabe cómo. Dios es buena onda conmigo, sea como sea, Dios es buena onda conmigo. Pero el punto es este, pongamos en práctica lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Sí, Dios nos está abriendo infinidad de puertas locales, de nación e internacionales, pero no lleguemos con esa agenda oculta ahí guardada en el corazón, porque la vamos a regar bien regada, y no va a perder Dios, porque Dios muda los tiempos, y esperó 40 años hasta que estuviera listo el pueblo de Israel para pasar a la tierra prometida. El que se pierde es uno, y uno pierde el ministerio, el llamado y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si nosotros abrigamos a Jesús en nuestro corazón como fundamento, vamos a ir. Él es el único que nos va a quitar esas heridas. Él es el único que nos va a curar los raspones que traemos en la armadura, y va a sacar cualquier cosa de la puritita carne que nosotros tengamos ahí. Que saben qué es lo que sucede, lamentablemente, en lo mejor del ministerio, en lo más sublime de la unción, pongoche. A mí nunca se me va a olvidar. Lo voy a mencionar porque es público. Yo era un poquitillo más joven de lo que soy ahora. Y me recuerdo que me gustaba muchísimo Jimmy Swaggart. Y pasó lo que pasó. No sé si quiénes se recuerdan de eso, pero se perdieron 400,000 ovejitas. Quedaron, por supuesto, él se arrepintió, está siendo restaurado, sigue predicando. Pero en lo mejor, en lo más grande. Estoy leyendo un libro y en una de las partes trae un testimonio bien interesante de cómo se maneja en amor esto. Un director y pastor, director de alabanza, cañón, una iglesia en crecimiento, con unos problemas de adulterio y pornografía, en lo más grande de su ministerio. Los tiempos, y cierro con esto, los tiempos son estos. Jesús dice, un poco de tiempo y ya no me verás más. La misma Biblia dice que va a llegar un momento en que el Espíritu Santo va a ser retirado, termina su ministerio y ahí la cosa sí se va a poner. Bueno, no perdamos el tiempo con nuestras cosas, con nuestras quejas, con nuestros berrinches, con lo que usted quiera llamarle, y nos perdamos de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Guatemala es una nación muy especial para el Señor. Pero Guatemala no es la tierra, Guatemala no es los volcanes, para el Señor Guatemala es la gente que puede levantar su nombre y hacer lo que corresponde para que esta nación sea luz y faro de naciones y cumpla todo lo que Dios hizo. Vamos a trabajar con Víctor. Solo quiero terminar diciendo, Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros, pero nosotros de veras tenemos que rendirle todo a Él y reconocerle y conocer al Padre, que ese es el fundamento donde parte todo. ¿Qué significa conocer al Padre, tener una relación con Él y estar oyéndole a Él en todo momento? Va a venir el Espíritu Santo, el que va a traer unidad, el que va a hacer que hablemos un solo idioma, el que nos entendamos y no nos confundamos, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y hoy en la mañana, nosotros todas las mañanas estamos viniendo a orar por la congregación y por la unidad del cuerpo de Cristo. Y el Señor me dijo, mira, es simple, los frutos del Espíritu y lo que alrededor de esos frutos del Espíritu se mueve son las llaves que quiero entregarles a ustedes. Amor. ¿Ustedes no creen que el amor abre cualquier puerta? ¿Ustedes no creen que el amor puede abrir el corazón de nuestros hijos? ¿Ustedes no creen que el amor puede abrir nuestro corazón como hermanos? ¿Ustedes no creen que el amor puede abrir una puerta como pareja? El amor de Dios, que es el que todo lo soporta, es el que no se irrita, es el que no quiere cosas para sí. ¿Y ustedes no creen que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no va a ser una llave que va a abrir el corazón de muchas otras cosas para que nosotros podamos ser elementos de impacto en esta nación? ¿Ustedes no creen que el perdón de Dios que ya recibimos no fue el que tocó y abrió nuestros corazones? ¿Ustedes no creen que la humildad de Jesucristo fue lo que abrió el corazón de todos? Si Él siendo Dios se humilló, y nosotros queremos a veces caminar con altivez y queremos caminar con orgullo, y esa llave de la humildad es lo que hace que los pueblos entren en paz y reconciliación, y las parejas y los hijos. ¿Ustedes no creen que el dominio propio que da el Espíritu Santo puede cerrar al enemigo la puerta para que no entre a nuestro corazón la codicia y el pecado? ¿Ustedes no creen que esos 9 frutos del Espíritu son las llaves que va a hacer que nos amemos los unos a los otros? La Biblia dice que nosotros nos van a conocer porque en unidad nos vamos a amar los unos a los otros. La fe que abre la puerta a la sanidad. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo quiero que en este momento todos cierren sus ojos un momentito. Y como dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y se arrepintiere, el arrepentimiento también es otra llave para poder entrar a un lugar que no se puede entrar sin arrepentimiento. Tenemos libre acceso al trono de la gracia, pero podemos llegar al atrio sin llave. Pero para entrar al lugar santo y al lugar santísimo, sí necesitamos una llave. Y es la llave del arrepentimiento y es la llave de la humildad. Porque Dios no soporta al altivo ni al orgulloso, pero dice que no puede ver al contrito y humillado de corazón porque viene y lo levanta. Yo quiero que cantemos que queremos llegar a Sion. Llaves de Sion. Sion es la parte máxima de la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios no vamos a poder caminar como tenemos que caminar. Entonces yo quiero que ahorita ustedes queremos llegar a Sion, donde está su presencia. Y usted en sus palabras dígale: Señor, quiero entrar en tu presencia. No mire a su vecino ni me mire a mí, sino que usted trate de entrar a la presencia del Señor, diciendo: Señor, quiero llegar al lugar santísimo. Pero para poder llegar a ese lugar, me humillo delante de ti. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, para que tú me levantes en tu amor y misericordia. Y hoy quiero que tu Espíritu Santo me llene de ese amor verdadero, que me dé la paz que necesito, que me dé el gozo que me hace falta, que me dé la humildad. Como Cristo decía: sed humilde, o sean humildes, y hallarán descanso a su alma. Si su alma está atribulada, si no puede dormir, si no puede descansar, es porque su alma está atribulada. Sed humildes como yo sed humilde, dijo Jesús. Yo quiero llegar. Lleguemos a nuestra casa. Yo quiero habitar, ungidos de amor. Yo, pegado a ti, yo para amar, para perdonar a todos en nuestra familia, fuera de nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Usemos todas las llaves de los frutos del Espíritu para ser libres. Usemos la llave de la fe para salir de la enfermedad. Usemos la llave de la fe para salir de la escasez. Usemos la llave de la fe para creer que esta nación va a ser una nación oveja, que va a ser una nación totalmente salva, que va a ser una nación totalmente próspera. Usemos esa llave de la fe para creer que lo que se ha hablado a esta nación ha sido dicha por Dios. Tenemos que poner por obra la palabra.